noche en nocturno, amarillo de sueños perdidos, quiñelero de suertes extrañas, azulados en humos y vinos. Viejas radios rezongan canciones, un gardel arrullando su trino, y en la mano madera de un tango y un borracho camino al ayer. Bueno, y estamos escuchando una de esas canciones que caracterizan todo un tiempo nuestro, ¿no? De muchos años. Y que uno tiene que pensar que lo sigue caracterizando, este tipo de canto, que pelea contra otras opciones, vamos a decirlo así. Pero nosotros tenemos la posibilidad de conversar ahora con uno de los grandes de nuestro canto nacional, que es el Rulo Nieves, que hace un tiempito lo escuchamos porque Horacio, el oyente compañero que siempre es muy colaborador con la radio, estuvo con él y le robó ahí un momentito de una conversación. Pero ahora lo tenemos allí en el teléfono. Rulo, buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Acá ando, tranquilo. Tranquilo por Rocha, ¿no? En La Paloma, hace años. La envidia nos come en este momento a todos nosotros acá. Ah, no sabes cómo está el tiempo acá, ese espantoso. ¿Horrible? Hace un mes que está que no se puede más. Seguro. Bueno, ¿cómo andan? Bien, contentos de que esta semana te vamos a ver y a escuchar personalmente y agradecidos porque hayas accedido a venir a esta actividad aquí en Montevideo. Sí, a mí siempre me gustó, yo toqué muchos años en la Taja del Búho y eso, claro. Siempre apoyando al 26, toqué ahí en la calle Durazno también, yo qué sé. Siempre simpaticé, así que me invitaron y sí. Qué bueno. Qué bueno. Con una carrera, Rulo, de muchos años y con canciones que han quedado como, no sé, características, ¿no? Yo que se muere con la sonrisa es una de las que uno la escucha un poquito nomás y ya está ubicado. Sí, he tenido suerte con esa canción porque inclusive la cantan muchos coros de Montevideo y coros de acá, mismo de acá Rocha, los coros de acá la cantan también. Sí, siempre me da satisfacciones esa canción. ¿Y quién te vendrá también? También, sí, esa la canto menos conocida. Dispara sí es más conocida. Dispara, claro. Y acá pasaban mucho, no sé por qué acá en Rocha pasaban mucho Muñecos de Papel, desde que salió el disco, no sé si le gustaba al que tenía el programa, la pasaba siempre. Seguro. ¿Vos desde cuándo estás en el canto? ¿Desde cuándo arrancaste? Y yo arranqué jovencito, yo qué sé, a los 18 yo ya tenía un dúo, se llamaba Los Renos. Mira. Y después termino siendo cuarteto y tocábamos rock lento, digamos, rock lento y temas míos, ya hacía algunos temas míos también. Y compartíamos escenario con el Totem, con Siglo, con los Delfines, con todos los capos de la... fue en el año 70 eso, justo. Seguro. 70-71. Y tocábamos todos los fines de semana y después se separó el grupo ese y tuve varios grupitos míos solos con 3-4 amigos. Y después tuve la suerte de que me llamó Pareceres para tocar y ahí fue cuando, digamos, que pegué el salto porque se grabó un disco importante. Entonces ahí habían 5 o 6 canciones mías, entonces estaba fenómeno. Si no fuera por eso, tal vez no hubieran salido esas canciones al aire. Sí, porque uno dice que canta, pero compone, el Rulo Nieves, componiéndole estas canciones, ¿no? De estas canciones que estamos hablando. Sí, no, lo mío es componer más que nada, porque inclusive como cantante solista yo no me veo, porque siempre canté con otro. Y con Jorge Do Prado hacíamos un dúo que era muy lindo, y tiene una voz hermosa, Jorge, sí. Y bueno, Entonces, y con la Yamandú tocando la percusión, era un espectáculo eso. Seguro. Ahora, vos en aquella época estabas acá en Montevideo. Sí, sí, yo me vine para acá hace 7 años. Yo ahí está. 7 años. Estabas en Montevideo. Era una época de la música nuestra, de los músicos nuestros, los compositores, los intérpretes, muy fuerte, ¿no? Muy rica. Y pero para mí creo que fue la mejor época. Yo de cualquier manera esas canciones ya las tenía hechas de antes. Esas canciones tienen más años que las hice antes de parecer. Mira. Cuando todavía no había entrado, entonces porque como Jorge Doprado me pedía siempre Dispara para ellos grabarla, y yo le dije que no porque yo la quería grabar primero yo. Y al final se fue justo uno de Pareceres, entré yo y ahí está, ya la grabó. Fue lo primero que hicimos, grabar Disparas. Seguro, seguro. Y en esa época, en esos años, vos decías ahora rock, lento, uno identifica canciones más folclóricas, o sea, había mucha libertad en cuanto a componer e interpretar, ¿no? Por parte de ustedes. Sí, yo en realidad arranqué cantando folclore también, como todo el mundo. Yo que sé, cantaba canciones de Aníbal Sampaio, que tuve el gusto de conocerlo después en la Taja del Búho, porque cuando él volvió, yo estuve mucho con él ahí, y nos veíamos siempre y viajábamos a tocar algún lado, así. Pero sí, yo soy de raíz folclórica, pero después hice rock y después me metí en el canto popular y ahora estoy, digamos que hago más candombe que otra cosa. Candombe, yo qué sé. Con temas como Muñeco Papel, por ejemplo, que son candombeados, yo qué sé. Muere con la Sonrisa, que también tiene como un ritmo así. Sí, y siempre me preocupan los textos también que tengan un sentido social, aunque no esté, digamos, en primera línea, dicho entre líneas. Me gusta hacer cosas que digan entre líneas cosas para que no se malentienda. Sí, está muy bien, está muy bien. Pero que tengan sentido, lo que vos decís. Claro, que tengan porque sentido. En aquel momento no se podía cantar directamente, decir ciertas cosas. Entonces, sí. Yo con Dispara, por ejemplo, una vuelta me la prohibieron porque decía Dispara, pero yo decía Dispara el sueño, Dispara la flecha. Digo, yo estoy hablando de revuelo. Seguro. Es una canción de amor, de... Sí, pero no importa, ¿eh? Ahí en esa época era cuadradita la cosa. No, sí, te pedían todas las letras. 15 días antes tenías que presentar todo el repertorio y sí te dejaban. De repente el mismo sábado que tocabas de noche te decían no pueden tocar porque no están autorizados y perdíamos todos los contratos, todo. Fue una época, le pasó a todo el mundo, a todos. Sí, sí, sí. Y en esa época, ¿dónde se cantaba? Digo, pensando en gente que esté escuchando ahora, que es de esta época y que no vivió aquello, que sepa cómo era, ¿no? ¿Dónde se cantaba? Se cantaba, había muchas peñas. Peñas había a patadas. Es decir, una cosa que en todos los barrios hay una peña, digamos, de canto popular, pero también cantaban tango, yo qué sé. Cada músico tocaba lo que le gustaba, yo qué sé. Por ejemplo, yo iba a ver a Tabaré Echeverri a Teluria, por ejemplo. Después los grandes espectáculos de canto popular, bueno, eso sí, ya ahí eran los estadios y en los clubes grandes, en el Boes, por ejemplo, que se hacían espectáculos de canto popular porque más allá de que nos prohibieran ciertas letras, los espectáculos se hacían con la condición de que no dijeras esto o no dijeras aquello, o no hablar, no contar de qué trata la canción. Sí, se seguían mucho. Y estaban con él, había un miriquito ahí con las letras que ni las miraba cuando no se entendía tampoco. Qué tremendo, qué tremendo. Rulo, ¿y después de Pareceres qué pasó, Rulo? ¿Cómo seguiste? Después de Pareceres, armamos un grupo con Mauri Teixeira, que voy a tener la suerte de verlo. Debe estar escuchando además ahora, Mauri Teixeira. ¿Ah, sí? Sí, está siempre escuchando. Sí, hicimos un grupo a puro canto, se llamaba, que estaban Walter Luzardo de Universo, Mauri de Universo, Carlos Alberto Rodríguez era de Surco, Roberto García, que falleció, que era de Las Palmas, y ¿quién más? Me falta, estaba Walter, sí, no me acuerdo, éramos cinco más o menos, cinco, y sonaba precioso, y sacamos un disco y resulta que nunca tuvo éxito el disco, porque el grupo en definitiva tampoco tuvo muchas oportunidades de hacer este recitales y eso. Entonces no fue conocido, pero el disco es un disco muy, muy lindo y tiene muchas canciones bonitas. Y ahí también metí cuatro o cinco canciones en ese disco. ¿Cómo dijiste se llamaba ese grupo? A Puro Canto. Ajá. ¿Y se puede conseguir? ¿Están las plataformas? Porque viste que a veces están poniendo discos de antes en las plataformas. Sí, había Enrique Sosa, era el baterista, que había sido baterista de Los Campos también. Él hace poco me hablábamos ahí y se habló con Mauri también, con Mauri, que el tema de subirla a las plataformas, pero hay un problema con la cinta, que no sé si no aparece, no sé cómo es la cosa. No, ese disco no lo hemos podido subir, pero se vive, ¿eh? O si se pudiera conseguir, para eso hay gente que sube en YouTube, por ejemplo, ¿no? Sí, era la idea, pero claro. Ahora estamos todos separados, uno en cada rancho, yo qué sé. Walter andaba, ahora creo que volvió para La Palma, pero él estuvo, se vivía allá por La Esmeralda, yo qué sé. Después se fue para San Carlos, el baterista está en San Carlos, después Mauri en Montevideo, Walter anda... Creo que ahora está acá en Rocha de vuelta. Uh-huh. Entonces, claro, para juntarnos todo y había que hacer un papeleo. El que sabe bien es Mauri, ese tema. Pero al final, sí, al final porque mi hija me decía, vamos a subirlo a YouTube, pero no es tan fácil, digamos. Hay que saber, y yo ya con 74 años ya no estoy para esas cosas. Estamos a la orden para ayudar en lo que se pueda, sí. Eso también. Pero bueno, ojalá se pueda subir. Bueno, Rulo, y el viernes para nosotros, mirá, yo soy de una, y Marcelo también, sí. Un poco años menos, pero de generaciones que crecimos escuchándolos a ustedes, por supuesto, desde que nuestros padres, y que tuvimos me acuerdo un concierto en la playa Pocitos, que actuó Pareceres, que llovió, después se largó un aguacero tremendo, que me llevó... Me llenó de agua la guitarra, porque después tocábamos en Cantares y se me había metido el agua dentro de la guitarra. ¿Te acordás de eso? Sería 83, 84... Y yo entré el 31 de diciembre del 82 y la primera actuación fue acá en La Paloma, 8 días después, en caravana. Y después eso pasó todo en el 83 y en el 84 también. Claro, y que bueno, actuaron con otros conjuntos, pero aquello era un diluvio, a nadie le importaba también, ¿no? La gente disfrutaba todo eso, pero se inundó todo, siempre me quedó ese recuerdo. Y bueno, quiero decir las vueltas, bueno, después la Tasca del Búho te habremos visto alguna vez también allá, y ahora la posibilidad de verte el viernes acá en Montevideo, como te decía Ángeles, valorar que te vengas hasta acá, que nos imaginamos que ya no es tan fácil decidirse a salir, ¿no? Pero vas a ver que va a ser un reencuentro con gente muy linda y un ambiente muy lindo. Sí, yo estaba viendo el tiempo, viste, que el viernes está justo el viernes, parece que llega el mundo, pero no importa, digo. En principio, lo que veíamos decía que medio en la mañana, al mediodía. En la tarde, noche puede mejorarse. Puede estar dando que en la tarde mejore. Así se porta. Aparte, estoy en contacto con el Tucuta también. Eso te iba a decir, el Tucuta está como loco. Claro, porque Tucuta, ayer hablamos pila también, y me pidió que le mandara los tonos, porque él quiere acompañarme en la guitarra, y el hijo en el bajo, y el Pocho Bazán, con el Pocho Bazán toqué mil veces también, si querían armar una orquestita para acompañarme, pero sin ensayarme, es medio como, ¿viste? Va a ser ahí a pura virtud de cada uno, que todos lo tienen, todos ustedes lo tienen, y sale lindo. Es medio riesgoso, ¿viste? Porque yo Muy bien. Lindos riesgos para correr. Sí, todos nosotros beneficiados, ¿no? Los que vamos a ir a escuchar y a ver, todos beneficiados con los riesgos que ustedes van a correr. Ah, no, con el Tucuta está que... Y mandame los tones, hoy ya le mandé todo. Ya. Claro. Viste que la radio usa las cortinas de temas compuestos por el Tucuta con su banda de antes, la Dillone, hace muchos años que lo... Sí, Sí, yo me encanta ese tema de que sale de Cortina, es de lo que más me gusta. Yo tengo el disco de Laca, tengo dos discos de Laca. Claro. Bueno. Vos hace 40 años que andamos juntos. Claro, claro. Va a ser tremendo, tremendo reencuentro. Bueno, te agradecemos estos minutos y bueno, el viernes nos estaremos encontrando contigo y escuchando tu música también y que suene más a la 36 también. Acá dice José Luis Rulo que vos sos un escritor compulsivo, que escribías todo el tiempo, en cualquier lugar, con papel o sin papel, con lápiz o sin lápiz. Bueno, eso era antes, ahora ya hace años ya que no escribo, ya, yo sé, se me pasó el las músicas, como dice Serrano, no sé, se fueron de vacación. Te mandamos un abrazo grande y el viernes nos vamos a ver acá, Si Dios quiere, vamos a ver. Desde ya muchas gracias. No, por favor, para mí es un honor. Un abrazo grandote. Un abrazo, un abrazo. Dispara, dispara las flechas de tus sueños, que el filo del canto se clavará en tu pecho y de roja espuma salpicarás la luna. Y tocarán tus dedos las estrellas oscuras. Dispara, dispara las flechas de tu mente.